Bueno, usted señaló bien, un encuentro con los latinoamericanos de estos 200 años, creo que con las ganas de encontrar una unidad regional, no solo social, económica y política, porque estos tiempos son para unirse, no para dividirse. Uno pierde fuerza cuando lo encuentran dividido. Y el general Perón decía que en este siglo nos tenían que encontrar unidos, dominados, y yo creo que hemos despertado un poquito, no tarde, pero sí un poco después, y nos damos cuenta que solo no podemos realizarnos, nadie puede realizarse de una nación en un continente que no se realiza, y un continente tiene que realizarse también dentro del universo que se quiere realizar. Pero usted ve que la catástrofe que está pasando en este momento en el mundo son tremendos. La vieja Europa están prácticamente en recesión, no encuentran la solución. Nosotros, que los argentinos que pasamos por tantas crisis, ya hasta inclusive vemos que un poquito casi sobradores de que le hemos encontrado la forma de salir adelante, pero es con el esfuerzo conjunto, no hay otra manera. Esta es la llave es encontrar, armonizar las diversidades para lograr la unidad. No hay que buscar uniformar las diversidades, pero sí armonizarlas. Yo creo que este tiempo de reflexión, tenemos que reencontrar a los argentinos estos 200 años para mirar hacia adelante. No podemos encontrarnos desunidos, nuestra patria chica aquí, Formosa, también necesita de todos nosotros, no de alguno nomás, y la responsabilidad es conjunta, tanto de los que gobernamos como de los que no gobiernan, porque el pueblo nos coloca en situaciones que debemos ser absolutamente serios para poder dar respuesta en este momento a todas las preguntas, a todos los interrogantes que nos plantea la comunidad. Y eso cuesta gobernar, no es fácil. En momento de crisis también se torna mucho más difícil, pero en el esfuerzo conjunto, solidariamente, organizadamente, uno puede encontrar la solución a estos problemas.